Nos vamos a tomar un ratito de la mañana para charlar ahora con la directora de la Comedia Municipal Segundo Semestre, Martina Fontanella, que ha tenido su estreno con una alegría enorme, con una sala repleta. La felicitamos ahora al aire, ya lo hemos hecho allí en el día de la función. Buenos días, Martina. Buenos días, ¿cómo andan? Sí. Hoy en su función de directora, ¿eh? Sí. No, como los jueves que viene a contar. No puedo hablar de otra cosa. No puedo hablar de otra cosa, por supuesto. Bueno, ya está, hace 2 meses que viene hablando de lo mismo, Martina. Bueno, ustedes me invitan. Bueno, ¿cómo fue ese estreno en el municipal? Con no había más localidades. No, la gente quedó afuera. Más de 100 personas quedaron afuera. Sí. Así que, nada, súper felices, contentos, emocionados. Una mezcla de sensaciones que por ahí no tienen una palabra justa para definirlas. Es impresionante, la verdad. Una fuerza. Sí. ¿Pudieron dormir después? No. No, porque te quedás con una adrenalina. Sí, terrible. Claro. Sí, una emoción. Bueno, ustedes estaban ahí, veían sobre todo a Liliana Vicente, que es una de las actrices, que me decía en un momento, yo miré para abajo, buscando también a sus familiares ahí entre la platea, y cuando levanto la mirada, dice, y veo hasta el gallinero repleto, pero no solo el gallinero, sino también los laterales. Sí. Bueno, terrible, empezó a llorar, no podía parar de llorar. Seguía llorando. No es que haya ido a todos los estrenos de la Comedia Municipal, pero de los que he tenido la oportunidad de participar, creo que es aquel en el que más, digamos, expectativa se generó. Y además de la relación del público con el elenco y con la obra, que fue inmediata, la reacción positiva no tardó nada en llegar. Sí, por suerte, en ese sentido, nosotros nos sentimos bastante aliviados, porque, como sabemos, es un texto recontra conocido, un clásico, está la peli, o sea que todos iban sabiendo cómo terminaba la obra, básicamente, y iban también con conocimiento de los personajes y quienes habían interpretado esos personajes. Entonces era un desafío para nosotros, mostrar lo que nosotros habíamos realizado. Y enseguida se generó esto que dice Fede, esta complicidad, y el público se prestó a ver esta nueva propuesta, lo cual nos hizo respirar profundo. Sí. Ahí aparece, escuchaba alrededor cuando aparece la nona, cuando claro, aparece Lucas Sánchez interpretándola y chao, no, fantástico. Sí, sí, sí. Bueno, sucedió en 2 oportunidades, con Esperando la carroza y con la nona, porque son textos muy conocidos. Conocido, ¿sí? Claro. Esperando la carroza, digo porque me tocó participar, así que puedo hablar desde ahí, que también pasaba ese sentimiento desde el elenco, y ahora lo hablo como actor, de decir, uy, pero es una cosa muy conocida, muy vista, la comparación va a ser difícil. Y ha sucedido que tenemos artistas de los que debemos orgullecernos, de que entonces dicen, la verdad, no tienen nada que envidiarle. Así, ese fue el comentario, que fue lo que pasó con la nona. No tienen nada que envidiarle, son geniales estos actores. Y ahí se ve la mano de la directora, sí, evidentemente. Sí. Y capítulo aparte, la fuerza y ese aplauso para ayudarlos a levantar ese pedacito de la escenografía. Hubo un momento que la escenografía seguramente lo hicieron 2 meses, 400 millones de veces. Y nunca pasó el accidente. Podía pasar cualquier cosa menos eso. Para todo había una solución. Y en determinado momento la escenografía, no le vamos a contar porque así lo van a ver y les sorprende, tiene un problema, un desperfecto que los actores tuvieron que salir a arreglarlo como pudieron. Y los técnicos del teatro también que colaboraron, que son unos genios y estuvieron atentos hasta último momento para solucionar el problema. Sí. Así que bueno, por eso después cuando hablábamos sobre el final y que agradecía realmente trabajar en el teatro con los técnicos, con la calidad de técnicos, porque no solamente saben porque son técnicos y saben de lo que están haciendo, sino también son muy buenas personas que están a disposición tuya al 100% y sugiriendo cosas para mejorar la puesta y demás. Así que realmente ir a trabajar al teatro municipal es como estar en casa realmente, porque es impresionante. Se menciona cada vez que viene algún artista, que vienen especialmente los que vienen de afuera, que en pocos lugares hay la calidad de los técnicos que tenemos en este teatro. También sucede porque muchos, no sé si no la mayoría, tienen esa sensibilidad de artista porque se dedican, algunos es clown, algunos es músico, entonces entienden el escenario desde otro lado, ¿sí? No, un tipo que viene y te ajusta un botón, un tornillo, y bueno, y si la escenografía cede, y bueno, cede. No, el tipo sabe y dice, bueno, ojo, porque yo en mi obra usamos esto, entonces tirarlo un poquito más para acá porque va a estar mejor. Y eso se nota en la calidad. La tranquilidad que te da llegar a un lugar y hacer una función con tipo que vos te tirás de espalda y que el tipo se te tiran abajo, Listo. Totalmente. O se te cae la escenografía y te levantas. Bueno, y eso se, y el público eso lo valoró muchísimo. Uh-huh. Porque no es que salieron todos corriendo. ¡Ay, se rompió todo! Bueno, terminamos acá, arrancamos de cero. No. Un horror, imagínate qué pasa. Se siguió. Una ovación cual hinchada estallando ante la concreción de un gol, más o menos lo que se vio ahí. ¿Y cuál es la evaluación que, digo, más allá de lo emocional, que obviamente está presente y es inevitable? Y que evidentemente ha sido positiva, digamos, respecto de la puesta en escena, directora, ¿qué le pareció? ¿Hay ahí algún tornillo que ajustar o conforme? No, súper conforme y realmente, digamos, superó las expectativas, porque si bien nosotros ya veníamos haciendo pasadas completas desde hacía muchísimo tiempo, faltaba algo, que era lo que completa el hecho teatral, que son los espectadores. Y realmente no sabíamos qué respuesta iba a haber ante determinados momentos de la obra. Y creo que todavía no nos hemos sentado con el grupo a evaluarlo, pero con Pablo, con el asistente, hemos hablado mucho y la verdad creo que funciona muy bien y el elenco también eso lo retroalimenta, y por eso se generaron situaciones y emociones y momentos que tal vez en los ensayos no se lograban, porque faltaba justamente esto, ¿no? Lo que el público entrega a la hora de estar observando. ¿Y qué si esto no tiene que ver, digamos, con lo valorativo, sino con pensar, digamos, el aporte de una apuesta, digamos, netamente local de una obra tan reconocida? ¿Qué diferencia a esta versión de La Nona de otras? ¿Cuál es el elemento distintivo? Mira, yo te voy a ser sincero, obras de la puesta en escena en teatro de La Nona no la vi nunca. Ni siquiera la vi en la tele ni en internet, no la vi, decidí no verla. Sí vi la peli. Y claramente, primero, que están hechas en dos épocas diferentes. Entonces yo creo que contar la historia de esa época en esa época es una cosa. Y contar la historia de esa época en esta época es distinto, y creo que tiene que ver, el aporte tiene que ver con eso, con que hay un punto de reflexión que nos hacemos nosotros como artistas que hacemos la obra, y a partir de eso planteamos también una reflexión para el presente. Creo que la obra se resignifica por el momento en el cual se está dando ahora, ¿no? Sí, no podemos dejar pasar ese momento y el cierre y sus palabras, que fueron ovacionadas, denunciando, ¿no? Denunciando, no sé si denunciando, pero sí poniendo en valor y aprovechando que había tanta gente para mencionar el momento difícil que está pasando la cultura a nivel nacional y a nivel local, ¿sí? Bueno, fue muy comentado. Obviamente algunos medios no lo cubrieron, no lo levantaron, no. Eso. Y ese llamativo no nos llama la atención, ¿sí? Pero sí, digo, de la gente que consume esos medios, que no pasó nada, digamos. Se estrenó la comedia, muy lindo, pero la directora tuvo algo que decir. Sí, y hablé yo en realidad en nombre del elenco, de que somos y formamos parte de la comunidad artística local, que si bien, como nosotros siempre decimos, nosotros tenemos la suerte de estar en la comedia por estos 6 meses, tenemos un sueldo fijo, que y no nos cansamos de decir que lo tenemos porque hay una ordenanza que hace que eso se cumpla, porque si no, no sé en qué condiciones estaríamos si esa ordenanza no existiera. Y no podemos, por ese hecho de tener hoy un sueldo y estar dentro de la comedia municipal, dejar de mencionar que hay un montón de compañeros que están atravesando situaciones diferentes y difíciles, que tiene que ver con los recortes que existen en el área cultural, no solo a nivel local, sino a nivel nacional y provincial. Entonces, nos parecía que era una buena oportunidad para que el público, además de disfrutar, también se lleve un poquito de información acerca de qué es lo que está pasando, y bueno, aprovechamos ese momento para hacerlo. Bien, y se acompañó desde la Asociación Argentina de Actores, ¿sí? Arrojando unos panfletos, aportando otras de esas denuncias que más adelante les comentaremos, les leeremos, ¿sí? Para que sepan aquellos que no pudieron ir, qué pasó, ¿sí? En algún lugar en el Facebook verás un comentario: ¡ay, hicieron política! Sí, no lo vi. Sí. Y hacer teatro es hacer política, señor. ¿Qué quieres que le diga? Ah, sí, si estabas ahí, viste la hora que viste y comentás lo que comentás, no entendiste nada. Nada. Martina, bueno, tenemos que ir a las noticias. ¿Cómo sigue? ¿Ya empieza a rodar? Sí, ya empezamos a rodar. El viernes estamos a las 21 horas en el Teatro El Tablado, en Chiclana 453, y el domingo también, domingo 20 a las 20, también en El Tablado.